Depeche Mode con I Feel Love. Recuerden que pueden visitar. Hay varias cosas pasando en nuestra cuenta en Instagram. Sí, por favor, háganse ese favor. Chéveres. Hay cosas muy divertidas. Primero porque hoy decidimos compartir un carrete lleno de memoria. De recuerdos. Ahora, son las fotos donde nosotros salimos para que ustedes vean cuál es, porque la primera foto, creo que la mayoría de todos nosotros no somos nosotros. No, es un palo. Letrero, un perro. Es un palo, es una alcancía. Es una alcancía de... Yo tenía un campo de fútbol sin nadie. Del hombre araña. No, es la primera fotico, solos. Donde usted aparezca. Entonces por eso la compartimos. Para que vayan también y vean cuál es su primera foto que subió en Instagram. Exacto, ahí está. Lo otro es que estamos en Mundialito de series ochenteras. ¡Ay, sí! Donde ustedes son los que deciden quiénes pasan. Para hoy tenemos una nueva contienda. Veníamos de Ayer en la Tarde, Superhéroe Americano contra Bella Batalla Final. Va ganando Bella Batalla Final, todavía tienen la posibilidad de seguir votando. Y hoy es Relámpago Azul contra Remington Steel. Debo confesar que no me acuerdo de Relámpago Azul, así que mi voto va por Remington Steel. Y además de eso también, pues Alejandro Gary estuvo como preguntándonos cosas de los chiquistriquis. Exacto, eso está muy divertido también. A mí chiquistriquis me suena como a caprichitos. Como a mí chiquistriquis me suena como a paquetico. Sí, exacto, como a dulce. Caprichito, ¿alcanzaste a comer caprichitos? No, ¿qué eran? Caprichitos eran como los tricitos de ahora. Ajá, que okay. Son estos alargaditos de tinta naranja. Sí, que muy deliciosos. Te quedan esos dedos. Oliendo a queso toda la semana. Me suena así. ¿Quieres chiquistriquis? Bueno, sí, gracias. O puede ser de dulce, como los goodies. Cosas así. Sí. Hay gente que piensa que los goodies ya dejaron de existir. No. Los goodies existen todavía. Cállate. Sí, incluso los incluyen en esos paquetes de loncheras. Ah, pero no los de Jack Snacks. Es que lo que se fue Jack Snacks. Sí, hace mucho tiempo. Chitos. Sí. Chitos era de ahí. Yo me acuerdo que había un mito urbano que decía que si tú comías mucho chitos se te pegaban las tripas. Y de pronto, mira. De pronto yo no estaría muy... Todo saladito. Sí. Bueno, vamos a hablar de música, entonces ya saben, invitación para que vayan a nuestra cuenta de Instagram para que vean todo lo que está pasando, que está divertido. Y también vamos a hablar de música, porque sí. Pues acá cada vez que se anuncia un nuevo artista para los conciertos en Fortnite, nosotros compartimos esa información. Post Malone estuvo por ahí. Uy, no han estado muchos. Una cantidad. Estuvo The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica, Snoop Dogg, Sabrina Carpenter fue la más reciente. Sí. Pero esta vez, después de que pasaran varios días especulando sobre la llegada del nuevo icono musical a Fortnite, pues en la cuenta oficial de Fortnite en X decidieron confirmar que Bruno Mars será el artista principal de Fortnite para el festival de la temporada 9. Ah, bueno, muy bien. Esto realmente consolida la tendencia de seguir incorporando superestrellas globales a su experiencia musical en el videojuego. Ya el Fortnite se había convertido, digamos, en uno de esos modos populares para interpretar canciones al estilo de los juegos de ritmo, para desarrollar también estos muñequitos, como esos skins, donde usted puede ser Sabrina Carpenter hoy, mañana Bruno Mars o Snoop Dogg o el que usted quiera. Y también pueda disfrutar de la música en un estilo de harmonics como los creadores de Rock Band. ¿Tú te acuerdas de Rock Band? Sí, claro. Era malísima. Ay, a mí me parecía tan bueno. A mí me gustan son las cosas de pelea, pero las clásicas que se enfrentan uno contra el otro. Ajá. Ya, como Tekken. Soy feliz, ahí me meto y... Es que en esa época estaba compitiendo Rock Band con Guitar Hero. Pero Rock Band tenía algo, y era que... Tú empezabas con una banda pésima y cada vez que ibas ganando tu banda iba mejorando, entonces ya después tenías una bucetica y luego ya después tenías un carro casa bueno, mira, y hacías tus giras. No era muy divertido. Ah, bueno. No sé por qué murió Rock Band, pero Bueno. Lo extrañamos. El caso es que ya llega Bruno Mars, se suma como otro de los artistas internacionales que llega a Fortnite. También estuve viendo los skins y están muy divertidos. Y va a estar acompañando pues el festival de Fortnite donde va a estar él. Pues escuchémoslo. Me parece bien. ¿Cierto que claro sí? Que está sí. Bien. Y vamos a hacer un recorrido con Cami de lo que está pasando en películas, en series, porque están pasando cosas. Muchas cosas, en realidad. Empecemos. Una de ellas es que Kunal Nayar, lo habré dicho bien, ojalá yo que yo creo que sí. es el que interpretó en The Big Bang Theory a Raj. ¿Ustedes se acuerdan de Raj? Sí, claro. Kutrapali. Uh-huh. Kutrapali. Durante 12 años y hace poco en una de sus entrevistas decidió pues tocar el tema de si habría o no un reencuentro de Big Bang Theory, si de pronto iban a volver a retomarla o como hicieron con Friends, que en un momento llegan. Sí, un episodio especial. Pero él dijo, la verdad, dijo, miren, la verdad es que me encantaría estar con mis amigos de vuelta, personas que estuvieron conmigo durante tanto tiempo. Pero realmente no sé si está legalmente permitido tener una reunión. Dice, porque es que acabaron la serie en el 2019. Dice, son 6 años después de que se terminó el programa. No sé si todavía dé para una. Ah, entiendo. Sí, reencuentro. Pues no, fue un Friends que fue tan importante y tuvo tantas. Pero además temporadas. Fue mucho tiempo después. El reencuentro ya, de entiendo, Friends pasó. Es poquito. Claro, como que él siente que todavía no ha pasado ni los 10 años. Puede ser para los 10 años. Exacto. Ah, bueno, bien. Entonces, pero él dice, ahí. Yo creo que habría que esperar a que madurara un poco como el tiempo desde que dejamos la serie, pero me encantaría, sé que hay muchas charlas alrededor de eso, ojalá y pase y podamos reencontrarnos. Él dice que está dispuesto a reunirse otra vez con todos sus compañeros para Big Bang Theory. Hay uno menos, o sea, ya se sabe que sí. Pues por lo menos, ay, me encantaría. ¿Sí la viste toda? ¿Viste el final? Claro. ¿Te gustó? Pues sí. No, fue como pero a mí me encantó. Yo aprendí una frase que es de Sheldon, no. Y es cuando él le toca salirse por la ventana. Que tiene que ir al baño. Ajá, sí. Algo con una paloma, un pájaro. Sí, porque le tenía miedo. Y él arranca a hacerse un Inception. Mi mente controla mi cuerpo. Mi mente controla mi cuerpo. Porque tiene que ir, le dan ganas justo ir al baño. Sí. Y él, mi mente, que entonces a veces yo soy mi mente controla mi cuerpo. Cuerpo, o sea, sí. Aprendí de ahí. Y no, Big Bang Theory tiene unos capítulos. Sí, sí. Sí, claro. Los primeros influencers, porque él hacía estos sketches de las banderas. Sí. Lo amaba. Con su chica. Uy, no, lo amaba demasiado. Bueno, por otro lado, quedándonos en series, no sé si tú te viste de Pitt. De Pitt, no. ¿De qué es? Fantástica. Voy anotando. De Sala de Emergencias. Ah. Y es con el mismo protagonista de ER hace muchos años. Ok. Que es Noah Wyle. Se presentó la primera temporada, le fue muy bien. Ha sido uno de estos grandes resultados y grandes sorpresas, así que se confirmó la segunda temporada y ya HBO confirmó que empezaron rodaje. Están en California, en Pittsburgh, en Pensilvania, todavía no se ha dado a conocer la fecha de la segunda temporada, pero pues ya sabemos qué va a pasar. Esto lo que tiene Cami chévere es que cada capítulo es una hora en Urgencias. Ok. Entonces es lineal. Ay, a mí me gusta eso. Es fantástico. Ahora, pregunta. ¿Esa clase de romance cursi, insoportable, como Grey's Anatomy? No. Ah, bueno. Cero. Eso me gusta. Me gusta que sea directo al grano, salvando vidas. Sí, y hay de todo, y hay unos rayos mentales. Eso porque me gusta. Pues es, no, ¿spoiler será? No, bueno, ahí quedaron rezagos de COVID y como a ellos les tocó vivir eso. Wow. Como claro, elementos sí. En un hospital, todo lo que pasaron. Entonces, no, está bien, te digo. ¿En dónde está? En Max. En Max. Ya mismo apuntada. Por favor, te va apuntada. A gustar. Y en cine Ya que Sabrina está haciendo noticia por todo lado, pues parece ser que Marvel la quiere para interpretar a un personaje en X-Men, una mutante. Y lo haría muy bien. Estaría bien además porque la mutante sería una heroína y cantante. Perfecto. Ya. Está hecho el papel para ella. Eso lo anunciaron, vamos a ver si pasa, no sé si es ya esté de cabeza con el tema de la música, está estrenando. Ella es actriz y cantante, o sea, entonces funcionaría perfecto, a mí me parece y chévere. Y a los dos les funcionaría. Totalmente. Una relación de retroalimentación, estaría bien, entonces sería chévere. Ahora ella era como una superheroína, wow, qué nivel. Sí, mil veces sí. Sí, me encantaría. Muy bien. Ahora, hablando también de películas que pasan al teatro como Broadway, pues hay que hablar de Tom Felton, que fue quien interpretó a Draco Malfoy claro en Harry Potter. Sí, ya lo recordamos. Pues él se está preparando justamente para volver a interpretar a Draco Malfoy en una obra de teatro en Broadway. Bien, ok. Y pues eso ha sido como la noticia, porque va a volver otra vez a tomar su papel. Y yo creo que para uno como asistente en Broadway, que además son las superproducciones y es una belleza, ahora van a decir, esperen, estoy viendo a Draco Malfoy Draco. Haciendo de Draco Malfoy. Es que él es Draco. Él es Draco por siempre, claramente. Ahora, como fue tan noticioso, pues le preguntaron obviamente el que pensaba de J.K. Rowling. Obvio. Porque ya sabemos que ella pues tiene sus posturas anti-transgéneros y han sido bastante polémicas. Y él decidió responder como al grano. Él no se fue con más cosas y dijo, lo único que siempre recuerdo es que he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y no he visto nada más que una al mundo que Potter. Ya. Que Harry Potter. Y ella, o sea, J.K. Rowling, okay, es la responsable de eso, de que exista esa magia. Así que estoy increíblemente agradecido con ella. Pues va a recibir un sueldo, va a comer gracias a... Y sigue, además, después de tantos años, sigue siendo Draco Malfoy, sigue siendo esta persona que nadie va a olvidar jamás. No iba a hablar mal. No, ah, por de Dios, ella cuando va a empezar un proyecto, pues no muerdas la mano que te da de comer. Ahí está, eso también es lógica un poco. Sí, bueno, ahí están noticias de cine y de series para que ustedes también estén enterados con nosotros. Momento de escuchar a Pink.